peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Ha llegado la Nochebuena, mañana viene la Navidad, decían los chalchaleros. Empezábamos así, ¿no? ¿Cómo anda, Jimena? ¿Cómo le va, padre? Bien, hoy no parece el gatito. No. Hemos abandonado el mate. Sí, el hoy no da para mate. No da para mate. Muy caluroso. Muy caluroso. El Fleche nos ha recibido con un juguito. Jimena también ha colaborado con algo. Ya vamos a compartir entre los tres algo de bebida fresca. Apoyando, como dice el gobierno de Mendoza, que emergencia hídrica. Claro. No hay que derrochar el agua. Exactamente. Así que nosotros estamos cuidando el agua. Esa es la frase de este programa. Ante último programa de Fe y Tradición, oyentes, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y decíamos que empezamos con esta hermosa canción navideña de los chalchaleros. Siempre empezábamos con algo claro de cuyano. Esta vez vamos a hacer la excepción durante todo el programa y el próximo también. Oh. No se ponga triste. No llore. No llore la cuyanía. El tema es que vamos a poner varios temas musicales referidos a este tiempo de Navidad que estamos viviendo, que ya se acerca, ¿no? Por eso el tema ha llegado la Nochebuena, mañana la Navidad, así empezaba, ¿no? Y después de la separata vamos a continuar con el santoral de esta semana, que son varios, la mayor parte son desconocidos, ¿no? Y Jimena nos lo va a comentar. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. Bien, Jimena. Sí, padre. Antes de que comiences vos a leer a San Pedro Canicio. Te voy a comentar que, y también a la audiencia y al Flecha que está ahí prendido con la máquina, que hay otro santo esta semana, por ejemplo, el lunes 16, Santa Adelaida. Sí. Le hubiera podido poner a usted Adelaida, ¿no? No, me gusta Adelaida. Adelaida. No. Igual saludo a todas las Adelaidas que nos escuchan. Es extraño el nombre, ¿no? Hay varias Adelaidas que conozco. San Lázaro, día martes 17, que es el resucitado por Cristo. Después tenemos el día jueves 19 a San Urbano V, Papa de la Iglesia Católica. Viernes, Santo Domingo de Silos. Y sábado, San Pedro Canicio. Ahí está, que ahora Jimena nos lo va a comentar qué fue de su vida, de su historia, para conocerlo un poquito. Recordemos, ¿no?, que los santos son aquellos que ya han alcanzado el cielo y nos ayudan a nosotros. Por eso siempre es lindo invocarlo, pedirle algún favor, algún servicio, alguna protección, o agradecer por alguna petición que nosotros le hayamos hecho en algún momento, ¿no? Jimena. Bien, San Pedro Canicio fue el primer jesuita holandés, primer reformador de Alemania. Nació el año en que el fraile agustino Lutero se despidiera para siempre de la iglesia de Roma. Nació en Nimega, sus padres eran muy católicos y desde pequeño vivió una lucha religiosa en su pueblo. Fue a estudiar a Colonia y allí conoció a Pedro Fabro, primer compañero de Ignacio de Loyola, con el que hizo los ejercicios espirituales. Entonces se hace jesuita cuando tiene 22 años. Ignacio le llama a Roma y 6 años más tarde está en Alemania como organizador de la Compañía de Jesús y provincial de ella por muchos años. Durante este medio luchó a brazo partido por extender la fe católica en Alemania. Empezó por la universidad despertando el fervor católico entre alumnos y profesores. Predicaba en las catedrales, en las plazas y en el campo. Era un orador del tipo práctico, con sencillas explicaciones que entusiasmaban a la gente. Como resumen de toda su predicación, publicó una suma de la doctrina cristiana. Era un sencillo catecismo lleno de encanto. La pluma era un instrumento de apostolado para él. Fue el más celoso promotor de la reforma católica en Alemania. Para entender a San Pedro Canicio, que estamos celebrando en esta semana, entre otros varios, hay que entender o ubicarlo en el contexto de la reforma protestante, ¿no? El mismo día, como dice ahí el texto, nace el mismo día en que Martín Lutero deja la Iglesia Católica, ¿no? Aquel gran protestante, aquel que da un paso al costado, genera ese gran cisma dentro del catolicismo, ¿no? San Pedro Canicio se encarga, ¿no?, de hacer la tarea contraria, enseñar el catecismo, el lugar donde Dios lo ha enviado, y hace una gran tarea, ¿no?, monumental, como la hicieron todos los jesuitas, ¿no? Recordemos aquí en América, ¿no?, recordemos aquí en la Argentina con las reducciones. Continuamos entonces con en Fe y Tradición, decíamos, con más música navideña, en este caso, Los Fronterizos. Diciembre viene viniendo, ya es tiempo de Navidad. Vistamos pues los pesebres, que toda la Rioja esperándolo está. Preparen pronto la ñapa, afinen ese violín. El niño Dios nos visita y los villancicos hay que resentir. Niño bonito, niñito bonito, boquita y coral. Ojitos de cielo, que alumbra la mar. Niño bonito, boquita y coral. Ojos de cielo, que alumbra la mar. Esto cantan los hombres y las mujeres y le piden al niño de pedigüeños que le mande a La Rioja, tan pobrecita, un poquito de lluvia y un año bueno. Cante nomás, compañero, con la mezquina tambor. Pídale al niño que mande a la tierra riojana grita y calor. Hay Navidad de La Rioja, noche de luna y cristal. Sueño de aloca dulzona que en los algarrobos devuelve a cantar. Niño bonito, niñito bonito, boquita y coral. Ojo de cielo, ojito de cielo, que alumbra la mar. viene viniendo, ya es tiempo de Navidad. Vistamos pues los pesebres, que toda la Rioja esperando la está. Niño bonito, niñito bonito, boquita y toral, ojitos de cielo, que alumbra la mar. Niño bonito, niñito bonito, boquita y toral. Fronterizos. Por los fronterizos Navidad en La Rioja, padre, estamos cualquier cosa. Estamos volando. Estamos volando. Está enamorada a lo mejor, ¿no? No. ¿No? Bueno, enamorada de Jesús. Exactamente. Bueno, está bien. Hablando de la Navidad en La Rioja, que hacían ahí muy hermosamente los fronterizos, también está la Navidad acá en el sur de Mendoza. Sí. ¿Usted con quién la pasa, ni idea? No sé todavía. Siempre es un caos. En esta semana empiezan a llamarse todo el mundo, empieza a revolucionarse mi familia, que es muy abundante. Entonces, ¿dónde nos juntamos? ¿En dónde nos juntamos? Siempre tiene que haber, hay algún sacrificado que poner a casa y nos juntamos. Siempre somos muchos, más de 15 habitualmente. Qué lindo, ¿no? ¿Y Flecha? ¿Dónde? ¿Acá en casa suya? Por acá cerquita. ¿Le toca con su familia o con la de su esposa? ¿Todo? Toda la tropa. ¿Usted padre se va para su casa? Seguramente que sí, tengo que pedir permiso. Lo que suelo hacer después de la misa del 25 de la mañana, me voy hasta mi pueblo que me queda a 110 kilómetros, almuerzo, una mini siesta y después de la tarde regreso con la fresca. Con el calorcito regresamos. El año pasado, no, el año anterior. Pero igual la Nochebuena la pasa acá. Sí, acá en la parroquia. Que está en mi, ¿no, está, no le llegó la invitación a usted, Jimena? No. Hay una juntada. ¿Ah, sí? Un brindis. Después de las 12. A mí nunca me invitan a nada. Bueno, yo le estoy haciendo acá públicamente una invitación. Lo voy a invitar, Flecha, si quiere darse una vuelta. Después de 12. Después de 12, ahí desearme el baile. No. Ahí el año pasado nos juntamos y no hubo ni guitarreadas. Espero que este año vaya. Seguramente que sí. Ahora el próximo domingo nos juntaremos a armar todos el pesebre. Los que tocaban la guitarra se han casado, entonces ya tienen. Claro, ya los muchachos han partido por otro rumbo, por otros caminos. Entonces, lindo el ambiente navideño. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, por ejemplo, Jimena, de la Navidad? No lo puedo decir. No, mentira. Aparte comer. Bueno, sí, yo sé. Comer y tomar una... La sidra... Por eso estoy redonda como una bola. La sidra no... ¿Le no gusta me gusta la sidra. A mí tampoco. Muy dulce. A mí no me gusta. No me gusta la sidra. ¿Flecha? ¿La sidra sí? La sidra, bueno, sí. Hablando de sidra, ¿habrá quedado algo de juguito ahí a mano? Ah, sí. La otra es muy común. Recuerdo cuando yo era chico que mi padre siempre en la Navidad se compraba un lechón. Y duraba hasta el otro día. Lo más rico era comer el lechón fresco, ¿no? Fresquito. No en el mismo día, sino cuando han pasado 24 horas. Como que le agarra más gusto, ¿no? El lechón, el recalentado el otro día. No, ¿sí? No es que recalentado. Es comérselo crudo. Por ahí sacarlo de la heladera. No crudo, frío. No, frío, muy rico. Y eso me acuerdo de una de las mejores anécdotas. O la otra, el pan dulce. Me acuerdo cuando éramos chicos, mi madre hacía pan dulce casero. La vez pasada la fui a visitar. Mi abuela. Y le decía a mi madre, le digo, ¿te acuerdas cuando vos hacías pan dulce casero? Sí, digo, yo nunca he comido tan ricos panes dulces como lo que hacía ella. Era la indirecta para que hiciera pan dulce. Y ahora ya no creo. Hacía pan casero y después hacía pan dulce también. Pero una de las anécdotas de eso, ¿no? Hacía hasta 15 pan casero dulce, ¿no? Muy, muy rico. Ahora los que uno compra los pone media hora al aire y se secan. Sí, son espantosos. Además son espantosos. A mí particularmente no me gusta el pan dulce. Me gusta todo el resto de la comida, pero el pan dulce no me gusta. Excepto los de mi abuela, que sí me gusta. ¿Hace pan dulce? Mi abuela sí hace pan dulce. ¿Podríamos invitarla? Es que son muchos mi familia, llego a empezar a repartir pan dulce. No, pero vos le tienes que decir que es para acá, para la gente de fe y tradición. Que el Flecha está pidiendo. No, pone Flecha. Lo mandamos al frente. Bueno, decíamos que don Luis Landricina tenía un cuento que es bastante largo, que no lo vamos a poner porque se nos va a la mitad el programa en eso, sobre las anécdotas de la Navidad, que hace un recorrido por todas las comidas, por los familiares, todo lo demás, y empieza, dice él, ¿no?, con el 8 de diciembre, después de la fiesta de la Virgen, que celebrábamos una semana pasada, con la pregunta de la mamá a la chica que recién se ha casado. ¿Dónde van a pasar la fiesta? Dice, ¿no? Sí. De ahí eso genera... conflictos. Genera conflicto. Sí, sí. Así que en mi familia, como están todos en el pueblo, una noche buena en un lugar y la Navidad en el otro, ¿no? Van matizando. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, ahora terminamos con otro tema musical referido a la Navidad, ¿no? queda la esperanza, el sol borra la sombra, ya pasa Navidad. También el niño vuelve al hombre, el hombre a la maldad. Dichoso aquel que guarda al niño, al niño de Belén. La, la, la, la. Niño del pesebre, pielcita de rosa, queremos pedirte amor y bondad por María, que es tu madre, la nuestra también. Niño, niño bueno, lleva amor a todos, la vida cristiana sin tanto dolor, por María, que es tu madre, la nuestra también. Todo lo que todos tenemos sueños felices en Nochebuena, decía el hermoso coro que acompañaba a los chalchaleros. No, no, la sorprendí, ¿eh? Sí, no, la verdad. No, no lo había escuchado nunca, muy bonito el tema. Muy lindo el tema, los chalchaleros, creo que sacan allá por el año 76, 77, este CD con varias canciones navideñas. Qué ya lindo. Vamos a ir lo que este programa, y el próximo también con canciones, decimos todo navideño, viviendo este... la, digamos, la previa del nacimiento del niño Dios, que hay muchas canciones, yo no sé, yo conozco poco en folclore cuyano que haga referencia a la Navidad, ¿no? Seguramente aquellos que están más en el tema podrán dar una mejor opinión sobre este tema. Yo la verdad que me puse a buscar un poco, no vi nada, tengo algo de música, pero no conseguí nada, salvo esto, ¿no?, de los chalchaleros, los fronterizos, que también vamos a ir después matizando, como dice doña Jovita. Y los cantores del Alba también. Sé que Peteco Carabajal tiene algo dando vuelta. Julia Elena Dávalo también tiene unas canciones que cantan. Y bueno, quisimos traer esto para compartirlo con todos los oyentes, preparando, decíamos, para las fiestas navideñas, el nacimiento del Niño Dios. Después de la pausa regresamos y continuamos con Fe y Tradición, programa número... 24. 24, ¿no? Enseguida vamos a comentar el inicio de esta andanza, de esta locura de Fe y Tradición. Bueno, después de la tanda regresamos. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado, que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos, recuerda si tus ojos se empañaron. La Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron. La Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron.